soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. La historia de las mujeres. Viudas, solteras, amantes y casadas. Madres y hermanas formaron batallón. Ni duda cabe de que la voz de la historia es una voz masculina y masculinizada que nos habla de las hazañas heroicas del hombre. Entiéndase varón héroe, macho dominador, patriarca conquistador, cuya voz define y separa lo importante de lo intrascendente y sin importancia, lo histórico de lo no histórico, doméstico y cotidiano. Separa lo que deben aprender los niños y las niñas en el colegio y lo que debe ser escrito en los libros de textos de lo que debe perderse en la huella del tiempo. A las mujeres robadas o violadas no les quedó otra que hacerse soldaderas, pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola. Así, el resultado de lo que conocemos por historia es nomás la historia de los vencedores sobre los vencidos. Y de entre los vencedores de aquellos otros vencidos, y así sucesivamente hasta el fin de la locura. Porque marcar el tiempo y la historia parece que quiere decir vencer, apoderarse, matar, dominar, gobernar e imponer. ¡Valientes soldaderas! Díganme que estoy retratando una visión escolar de la historia y no una visión académica de la historia. Claro que sí. Estoy marcando una visión escolar porque es esa visión escolar la que se imprime en nuestros corazones, en la escuela, en los museos, en los monumentos y en los sitios que compartimos colectivamente como nuestros y como nuestra memoria colectiva. Nuestra memoria colectiva de bolivianos y bolivianas, por ejemplo, está hecha de héroes de a caballo en los cuales casi no vale la pena ni creer. Carmela Robles, Florinda Lazos, María Quinteras y Petra Ruiz, Ángela Gómez, la Bobadilla y Carmen Parra, la Diana Liz. En medio de eso, claro que las desaparecidas por excelencia, las desaparecidas de la huella de los pueblos, somos las mujeres. Perdidas para el olvido, perdida para el olvido nuestra huella, nuestros quehaceres y nuestras búsquedas, afanes y trajines. De entre los escombros y el paso violento de la historia, aparecen figuras como Bartolina Sisa, Juana Zurduy o Gregoria Paza, y aparecen ellas, o porque son, o simplemente como simples acompañantes de turno, por hermanas, por esposas o por amantes de los caudillos y conductores de los procesos. Aparecen por accidente, aparecen por su vínculo sexual con el caudillo. Aquellas hembras, polvosas y harapientas, perras humanas cargando sus canastas, repletas de ollas, cazuelas y metates, hirviendo en mugre, lujuria y hambre. Ese es el vínculo que hace que sus nombres floten para que la acción de eliminación de las mujeres de la historia no haga sospechar a las niñas que lo que nos están contando no puede ser sino, al menos, sospechoso de falsedad. No puede ser que las mujeres no hayamos hecho nada más que secundar a los caudillos. Pero queda la pregunta, ¿dónde buscar? ¿Cómo encontrar? ¿Cómo escribir nuestra historia? La historia de las mujeres, ¿dónde está y para qué nos serviría semejante trabajo? ¿O acaso hay una historia de las mujeres absorbida por la historia universal de los vencedores? ¿Hay que buscarla en la historia universal? No pretendo resolver semejante problema con simpleza en este espacio crocante de la mañana que no quiere ser sino una marraqueta fresca y breve. Pero sí, me gustaría decir unas cuantas cosas sobre lo importante de estas preguntas para todas nosotras. Si partimos de la idea de que las mujeres no tenemos una historia propia, estamos condenadas a empezar siempre de cero, a suponer que inauguramos todo lo que hacemos. Estamos condenadas a ser las primeras, las inexpertas y las solitarias de la historia. Y eso, claro que es un absurdo, y es un absurdo que muchas veces nos acompaña, esa sensación inaugural de tener que estar empezándolo todo. Si partimos de la idea de que las mujeres no tenemos una historia propia, estamos simplemente condenadas a ser secundonas de aquellos que conducen la historia como si de un carro se tratase, y nosotras allí como pasajeras, como azafatas, como acompañantes y como siervas. Esta segunda tesis es la que hace que las mujeres que aparezcan sean esas que desde su papel de acompañantes ganan su relevancia y cobran una función en función de su relación con el conductor de la historia como amantes, como esposas, como hermanas o como hijas. Si partimos de la idea de que las mujeres tenemos una historia propia que no está ahí, entonces ¿dónde buscarla? ¿En las cocinas? ¿En los conventos? ¿En los mercados? ¿En la calle? ¿Dónde y para qué? Si partimos de la idea de que las mujeres tenemos una historia, ¿acaso nuestra historia empieza y termina en la modificación de nuestros vínculos con los hombres, convirtiéndose la historia de las mujeres en la historia particular respecto de la historia universal? ¿Convirtiéndose la historia de las mujeres en la historia de la maternidad, el matrimonio y el divorcio única, exclusiva y simplemente? No sé. Son muchas preguntas que quedan abiertas. Está claro que renunciar, al menos a la idea de que las mujeres tenemos una historia, es casi un suicidio. Renunciar a la idea de que las mujeres tenemos una historia nos condena no al olvido, sino a la oscuridad de acciones que no van hacia ninguna parte. Está claro que optar por la historia de las mujeres como ese capítulo que está sumergido entre las relaciones de las mujeres con los hombres importantes es regresar al corral del matrimonio, las hijas y las hermanas. Está claro que quedarnos con el fragmento de historia de las mujeres que se circunscribe a las mujeres como particularidad aparte y aislada es también entrar en la trampa de que nuestras acciones no trascienden, ni revolucionan, ni erosionan los hechos de la historia colectiva. Tampoco podemos engañosamente inventar y falsear un protagonismo hueco que nos salve por un instante del vacío de sentido al que están condenadas nuestras acciones. Inventar heroínas falsas y vacías y medirlas con la vara patriarcal con la que se miden a los héroes de la historia. Queremos otra cosa. Queremos hurgar otra historia. Queremos buscar otras claves en el pasado. Nos toca entonces una tarea distinta. Dudar, sospechar y tomar distancia de la historia que nos cuentan como una historia falseada que nos invisibiliza y anula de manera arbitraria, descarada y directa. Carmela Robles, Florinda Lazos, María Quinteras y Petra Ruiz, Ángela Gómez, La Bobadilla y Carmen Barra. Buscar las huellas de las mujeres rebeldes que contestaron los parámetros y patrones culturales patriarcales de todos los tiempos, con la seguridad de que ellas están ahí, esperando que abramos el cajón, el cofre, la choza, el sobre, desdoblemos la ropa, los tejidos o lo que haga falta. Todos los datos son válidos, todos los gestos son importantes. Todo cuenta, nos puede servir para reconstruir el tejido de nuestra historia, el tejido que nos sostiene a las mujeres como parte trascendente de esta historia colectiva que tenemos como pueblos, como hacedoras de la historia, como herederas de la historia de nuestras abuelas rebeldes. Y discúlpenme por esta acera de enfrente tan abstracta, pero al mismo tiempo tan imprescindible para saber ya no hacia dónde vamos, sino de dónde diablos venimos.